Buenos días. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por tener este libro, que es un compendio de libros, que es un grupo de libros, 66 nada menos, en el que encontramos a una persona, en el que encontramos aquello que estamos buscando. La pregunta de esta mañana es para ti, para mí: ¿qué estás buscando? Ayer se celebró el Día del Libro, ¿verdad? El libro por excelencia es este. El más traducido, el más publicado, el más leído. Quizás sea por algo especial, quizás sea porque su autor es alguien que nos busca. Su autor es alguien que tiene un mensaje para nosotros, un mensaje que tenemos que ver, que tenemos que experimentar por nosotros mismos, que nos tiene que llegar de manera especial. Y esta mañana, en el Evangelio según San Juan, el discípulo amado de Jesús, el mejor amigo de Jesús, vamos a tener la oportunidad de entender un poco más, entender con la ayuda del Señor un poquito más qué buscamos. Entender aquel que escribió por medio de su Santo Espíritu, inspirando a muchas personas de una manera plural, de una manera aproximándose a todo tipo de culturas y a todo tipo de personas en cualquier condición en la que se encuentre, acerca de una persona acerca de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quisiera que antes de enfrentar el pasaje que tenemos esta mañana, tuviéramos una lectura en otro evangelio, en otra versión de la vida de Jesús. Es una lectura en la que no se habla de Jesús en primera persona, sino se habla de otra persona, de alguien muy importante para entender bien el mensaje de Dios para la humanidad. Estamos en el capítulo 1 de Lucas y vamos a tener una lectura a partir del versículo 57. Lucas 1:57. Todos los que tengáis Biblias a mano, en el formato que sea, por favor, buscad este pasaje. Porque el Evangelio de Juan comienza con un cántico, con un himno que va hasta el versículo 18, y a partir de ahí empieza hablando del testimonio de una persona. Empieza hablando del testimonio de Juan el Bautista. Y es difícil para nosotros conocer a Juan el Bautista por lo que diga el Evangelio de Juan, porque ya se escribió mucho después de lo que vamos a leer aquí, en el Evangelio de Lucas. Y ya da por sentado que todo el mundo sabía quién era Juan el Bautista. Quizá tú o yo estamos poco informados y es bueno que repasemos quién era Juan el Bautista. Vamos a leer solamente un fragmento del relato de su nacimiento. Cuando se le cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Elisabet era una mujer mayor y estéril. Por eso dice que el pueblo se alegró de que ella tuviera un hijo. Había estado junto con su esposo orando por un hijo durante mucho tiempo. Y este era el momento en que se cumplía la promesa de Dios para esta pareja. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre se llamaba Zacarías, su madre se opuso. «No», dijo ella, «tiene que llamarse Juan». «Pero si nadie de su familia tiene ese nombre», le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y no es que Zacarías estuviera en una posición en la que no quisiera hablar con el pueblo, sino que había quedado mudo, porque no creyó que su mujer iba a tener un hijo. Y el ángel que se lo anunció le dio esa señal. Por eso tuvo que escribirlo en la tablilla. Y todos... Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y pronunció esta bendición hacia su hijo: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Esa es la historia de Juan el Bautista, parte de su historia. Y esa es la historia que el apóstol Juan, que no es Juan el Bautista, aquí coinciden los nombres, pero no es Juan el Bautista, quiere enfatizar y quiere señalar en el primer capítulo de su evangelio. Estuvimos viendo el domingo pasado precisamente cómo Juan el Bautista declaraba sobre Jesús quién era y cómo él se quitaba de en medio, cómo él disminuía, cómo él menguaba, cómo él se hacía pequeñito a pesar de todas estas palabras que se habían dicho cuando él nació y de todo lo que se esperaba de él, cómo él se hacía pequeño en la presencia de aquel que había de venir. Cómo el heraldo, cómo el anunciador, el gran personaje que está dibujado en este pasaje de Lucas, se va desapareciendo para dar paso, para anunciar, para proclamar, como hemos hecho esta mañana cantando, y vamos a seguir haciendo en todo este día, quién era aquel que paseaba delante de ellos. Y hoy vamos a ver el resultado de esa proclamación. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 1, en la que Juan el Bautista acaba, por así decirlo, de mostrar a Jesús al mundo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa obra maravillosa, dirigida por el Espíritu Santo, según leemos, en la que él declara solemnemente a Jesús, su primo, como el Hijo de Dios? Y cómo él cumple justamente con esas palabras que había dicho ya anteriormente: el que viene detrás de mí era antes que yo, y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. Estamos en una escena muy clara. Juan el Bautista está bautizando, está anunciando quién es Jesús y día tras día va haciendo esas declaraciones. Y Juan el Evangelista, el escritor, nos va presentando cómo va en pasos, a base de días, esa declaración que va en crecimiento, que va haciéndose grande, que va haciéndose inequívoca, que va haciéndose clarísima para todo el mundo. Y por eso empieza nuestro pasaje de hoy con la palabra, con la expresión al día siguiente. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de una higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, te aseguro, os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué estáis buscando? Dice la Escritura que al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. El testimonio de Juan no paraba. Juan tenía como único propósito en su vida proclamar algo. Y lo que nos quiere mostrar aquí el narrador de la historia es que Juan no iba a parar hasta que eso que tenía que comunicar, hasta que su cometido terminara. Impresiona comprobar la armonía con que está escrito este texto. Está ordenado en días, como la creación, hasta el capítulo 2, hasta que hay las bodas de Caná y Jesús convierte en agua el vino, en vino, el narrador divide la historia en 6 días. lo que está aconteciendo, lo que está llegando, es tan importante como el relato de Génesis 1. La revelación del Hijo de Dios es de tanta relevancia para las personas como la propia obra de Dios en la creación. Y así va la narración presentándonos al día siguiente. ¿Qué pasó al día siguiente? Y así empieza. Al día siguiente Juan seguía dando testimonio. Estamos en los días de la encarnación del Verbo de Dios. Es lo que declara la primera parte del capítulo 1. La palabra de Dios, la forma de comunicarse Dios con el hombre. Se ha hecho carne, se ha hecho una persona. La forma en que Dios conecta con nosotros. Y Jesús era el objeto del anuncio de Juan. Por eso dice que Juan estaba allí otra vez al día siguiente. No olvidemos que este es el testimonio de Juan, como hemos dicho. Se nos presenta este párrafo como que lo que cuenta, la historia que está contando, es el testimonio de Juan. No hay mucho tiempo hoy, pero podéis ver en los grupos de crecimiento un poquito de esta historia de Juan el Bautista. Ya hemos leído un poco el pasaje que lo da a conocer. No solamente el nacimiento, sino la razón de su existencia. Así que Juan el Bautista tenía discípulos mientras anunciaba a Jesús. Y hoy tenemos la historia de qué pasó con esos discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? ¿Qué pasó con aquellos que escucharon el mensaje de Juan el Bautista y que estaban esperando con él a aquel que estaba anunciando? ¿Cómo es nuestro mensaje, queridos hermanos, aquellos que ya hemos creído en el Señor y que tenemos como único cometido, acordaos de la Gran Comisión, ir y hacer discípulos? ¿De quién tenemos que hacer discípulos? ¿Nuestros? ¿Tenemos que enseñar que nosotros tenemos un mensaje importante nosotros? No, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro testimonio? Piensa acerca de tu testimonio. Es importante cómo nos reta este texto a saber de quién estamos intentando, a quién estamos intentando hacer discípulos. Juan estaba con dos de sus discípulos, nos dice aquí el texto. Posiblemente fueran de los más cercanos que él tenía. Posiblemente fueran de los mejores y más fieles seguidores de Juan el Bautista. Y de una forma natural, el relato nos cuenta cómo fueron presentados a Cristo y cómo Juan el Bautista se fue quitando de en medio, ¿verdad? Juan ve a Jesús y dice: este es el mensaje en forma de persona. Este es el mensaje de Dios en forma de persona. Y declara sobre él algo que ya había dicho en anteriores ocasiones. He aquí el Cordero de Dios. Juan no se podía callar. Juan podía haber presentado a Jesús como: he aquí el rey que viene a gobernaros y a liberaros de los romanos. Pero ese no era el mensaje que Jesús vino a encarnar. Ese no era el mensaje que Jesús te vino a traer a ti y a mí y a todos aquellos que estaban por la tierra en aquel momento. El mensaje era: aquí está la víctima. Aquí está el cordero. Ya oímos el domingo pasado bastante acerca de qué significaba el cordero, ¿verdad? El cordero para los israelitas era el significado del perdón de Dios a través de una vida, a través del sacrificio de una vida. Era el significado de lo que costaba la injusticia del pecado, la injusticia de la ofensa a Dios. Y es así como Juan presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Aquí está la última víctima, porque el Cordero de Dios ya no era un cordero que proporcionaban cada uno en sus rebaños, cada uno de sí mismo, sino que era un cordero que Dios había mandado, que Dios había provisto. Por eso es el último. Por eso es el definitivo. Y por eso es el cordero de Dios y no un cordero de Dios. Él va a cumplir la justicia de Dios y va a pagar los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de este hombre va a ser completo, porque él es inocente de verdad. Y un inocente de verdad satisfará la justicia de Dios que todos los culpables que estamos aquí y que estaban allí habían ofendido. Si tú alguna vez has pedido a Dios que haga justicia, la respuesta es Cristo Jesús. Porque sin Cristo, la justicia de Dios caería sobre cada uno de nosotros y nos eliminaría del mapa. Nos aniquilaría. Y el mensaje de Juan aquí es muy claro. He aquí el Cordero de Dios. No vais a morir en pago por vuestras ofensas. No vais a morir en pago por vuestras injusticias. Dios ha provisto de alguien. En Cristo hay perdón. En Cristo hay el perdón definitivo. Jesús dijo en una ocasión, mucho más adelante, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llegaba al Padre si no era por Él. Justo lo recoge el Evangelio de Juan también. Y eso solo podía pasar si Él era el Cordero de Dios. Si Él era el único inocente que iba a ofrecer su vida por los culpables, por aquellos que habíamos dejado nuestra naturaleza de hijos y nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Pues los dos discípulos que oyeron hablar y que vieron a Jesús reaccionaron de inmediato, ¿verdad? Dice el texto que los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Qué otra cosa podían hacer? Si tú estás aquí esta mañana y todavía no eres un seguidor de Jesús, puedes meditar en profundidad en este texto y en este momento de la vida de aquellos dos discípulos. Juan el Bautista no satisfacía sus necesidades, creaba expectativas, pero no satisfacía sus necesidades. ¿Os dais cuenta? Su misión era, ya está aquí, ya llega el Salvador, ya llega el Cordero, pero yo no soy. Y aquellos que oyeron hablar a Juan el Bautista y a señalar, y oyeron señalar a Jesús, dice el texto muy fácil, muy claro y muy natural, que siguieron a Jesús. ¿Qué otra cosa podían hacer? Juan estaba allí solo para señalar el camino. El camino que es Cristo. No es una religión. Lo oímos también el domingo pasado, ¿verdad? Hasta que no entendamos cada uno de nosotros que no estamos practicando una religión alternativa, que no estamos ofreciendo otro sistema de creencias, sino que estamos proclamando una persona, no habremos entendido bien el Evangelio. Y es por eso que el Evangelio comienza precisamente presentándonos a esa persona, a Jesús de Nazaret. Una de las maravillosas señas de identidad del Evangelio de Juan es que presenta a Jesús haciendo preguntas desconcertantes. Durante todo el Evangelio, Juan se esfuerza en reflejar, en presentarnos las preguntas de Jesús a las personas. No son preguntas para confundir, son preguntas para reflexionar, para que nos las hagamos muy en profundidad. Y leemos aquí cómo esas preguntas son justamente lo primero con lo que Jesús se expresa. Las primeras palabras de Jesús que recoge este Evangelio son una pregunta, que es justamente la pregunta que nos estamos haciendo muchos de nosotros. Dice el texto que cuando Jesús se dio cuenta de que le seguían, reaccionó. No les preguntó quiénes eran. No les preguntó a dónde iban. Ni siquiera les preguntó a quién buscaban. La pregunta que tenía Jesús para ellos es la misma que está resonando hoy en nuestros oídos, en nuestras cabezas, y que de verdad tienes que hacerte. ¿Qué buscáis? Es muy fácil ir con la masa, ¿verdad? Y de repente seguir, obedecer mecánicamente a un maestro. Entonces Jesús quería saber exactamente por qué estaban detrás de él, pero no le preguntaron por qué os habéis puesto detrás de mí a seguirme, sino directamente la pregunta clave, la pregunta fundamental. ¿Qué buscáis? Él no necesitaba saber qué buscaban, ¿verdad? Él quería enseñar desde un principio que seguir a Jesús no es hacerse de un club, no es apuntarse a una religión. Que seguir a Jesús es encontrar una respuesta, encontrar una razón para vivir y para hacerlo de manera distinta para siempre. Vamos a verlo. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Para nuestra mentalidad del siglo XXI, esa pregunta nos puede dejar un poco descolocados. Para nuestra mentalidad del siglo XXI, preguntarle a uno dónde vive, pues es una cosa bastante normal, como para decir, bueno, pues a lo mejor me quiero enterar de en qué zona de Madrid estás residiendo, para saber ubicarte un poquito y hacerme una idea de si eres más pobre, más rico, más progre, menos progre, ¿verdad? Hay muchas formas de enterarse de la vida de la gente preguntándole dónde vive. Los maestros en aquella época acostumbraban a enseñar y a explicarse bien en su casa. Y esa pregunta, ¿dónde vives?, en ese contexto, significa queremos escucharte, queremos pasar tiempo contigo. No nos importa dejar otras cosas, no nos importa pasar un poco de aquello que hasta ahora han sido nuestras prioridades. No nos importa lo que los otros puedan pensar de nosotros. Nos importa dónde vives, porque queremos oírte, porque queremos escucharte, porque queremos que seas nuestro maestro. Porque ya nos han enviado, ¿verdad? Juan el Bautista nos ha enviado a ti a que seas nuestro maestro. Y en esta fase, en esta etapa, se quedan muchas personas. Quiero aprender de Jesús. Quiero que me enseñe. Quiero que me dé claves. Quiero que me. ¿Dónde está el tú? ¿Os dais cuenta? Quiero que me. Quiero que me. Me quiero satisfacer. Quiero encontrar la sabiduría. Y una vez más, Jesús, a esa fase del discipulado, a esa fase en la que uno se acerca a Jesús con curiosidad, incluso porque otros le han dado testimonio y le han dicho, mira este, que esta es la respuesta a tu vida, ese acercamiento es tan superficial que pensamos que con entendernos con Jesús como maestro, que nos enseñe cosas bonitas, que nos hable de la vida y que nos deje embelesados con su enseñanza, será suficiente. Y ahí es donde algunos terminan su discipulado, en escuchar al maestro, en sentarse a su lado, estar cerca. Pero Jesús nos dice el texto que les dijo otra cosa diferente. Venid y veréis. Venid y veréis. No les dijo, venid y escuchadme. No les dijo, venid que os voy a enseñar. Les dijo, os vais a quedar asombrados. Vais a ver con vuestros propios ojos que el Hijo de Dios se ha hecho carne. Vais a ver cosas impresionantes. Y si nos damos cuenta, este pasaje termina justamente con el mismo mensaje de Jesús a Natanael. El mismo mensaje. Porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mucho mayores que estas vas a ver. Vas a ver el cielo abierto y ángeles bajando y subiendo. Vas a ver tráfico entre el cielo y la tierra. Y es que la obra de Jesucristo, el mensaje de Jesús, no es solamente palabras y no es solamente enseñanza, filosofía. Es Él mismo. Son personas que se acercan a verle, que se acercan a estar con Él mientras obra, que se adosan a su propia vida y viven con Él la vida que Él ha venido a vivir. Por eso dice, venid y veréis. Dice el texto que entonces fueron y vieron dónde se hospedaban, ¿no? Y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde, aproximadamente. Hay Biblias que ya que lo traducen directamente, la hora décima para ellos eran las 4 de la tarde. La pregunta para nosotros en esta mañana también como iglesia, como discípulos de Cristo, tiene que ser si realmente otros a quienes invitamos a venir con nosotros pueden ver al Salvador, pueden ver a Jesús. La pregunta que tiene que llegar hasta nuestro corazón, aquellos que nos declaramos sus discípulos, es si nosotros también podemos, como van a hacer ahora los primeros discípulos, decir a aquellos que todavía tienen curiosidad, pero no están tan cerca de Jesús, venid o ven y ve. Porque resulta que el mensaje de estos nuevos discípulos fue muy claro. Dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro, que encontró primero a su hermano y le dijo directamente, de sopetón, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Hemos hallado a Cristo. ¿Qué encuentran los demás en nuestro testimonio? ¿A quién predicamos nosotros con nuestras vidas? El encuentro de Jesús con Simón Pedro aquí es muy breve, solamente es para contarnos una cosa. Y es parte de la respuesta a esa pregunta, ¿qué ven los demás en nosotros? Cuando queremos que vengan y vean. Dice el Señor que él conocía a Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, dice, pero tú vas a ser llamado Piedra, que es lo que significa Cefas. Tu vida va a cambiar de tal manera, después de tu encuentro conmigo y de tu decisión de unirte a este grupo, que vas a ser otro. En el mundo judío, en el mundo antiguo en general, a las personas se les ponían nombres que tenían que ver con algo, con alguna característica de esas personas o de sus antepasados, o con algo que se esperaba de ellos. Y Jesús le dice aquí a Simón, tu nombre es otro. Faltaba mucho en la vida de Pedro para que él descubriera realmente lo que iba a significar ese encuentro con Jesús. Faltaban años. Pero el Señor Jesús, que conoce los corazones y las personas que se acercan a Él, le dice, vas a cambiar. Prepárate. Prepárate para estar conmigo. Prepárate para venir y para ver. Y esa visión mía, ese estar junto a mí y verme actuar, va a hacer que tu vida dé un giro y te transformes en otra persona. Es la forma en que Dios nos ve, es la forma en que Dios te ve. Hoy estás oyendo su palabra, no para que salgas de aquí pensando qué bonito. Hoy estás oyendo su palabra porque te está llamando a que vengas y veas, a que des un paso más. Si te has acercado a Jesús, por eso estás aquí esta mañana, Él esta mañana te está invitando a que vengas y veas. Y no como una masa, aquí debemos haber 200 personas, sino por nombres, cada uno de nosotros. Es alguien muy valioso para Dios y es alguien que Dios quiere transformar para su gloria y también para tu salvación. Así que, ¿en qué te está transformando tu relación con Jesús? Si ya tienes una relación con Jesús, ¿en qué te está transformando? ¿Vives realmente con Él todos los días? ¿Experimentas su vida en tu vida? ¿Ves que lo imposible se puede realizar con Cristo? ¿Que las emociones y la manera en que te enfrentas a los problemas de cada día son diferentes por la influencia que tiene Cristo en tu vida? Gloria al Señor, ¿verdad? Estamos declarando eso cuando cantamos y cuando oramos y cuando le alabamos. Él es alguien tan especial para nosotros. ¿En qué te está transformando tu relación con el Señor? A Pedro se le anunció claramente, a Simón se le anunció claramente que le iba a transformar en Pedro. Al día siguiente, ¿os dais cuenta? El relato continúa y nos ordena estos días. Al día siguiente, Jesús se encuentra con Natanael y le llama y le dice, sígueme. Solamente hay esta referencia, perdón, con Felipe. Solamente hay esta referencia. Felipe, sígueme. Felipe seguramente era parte de los miembros del grupo también de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice la palabra que Felipe era del mismo pueblo que Simón y que Andrés. Y así el Señor va haciendo ese pequeño grupo a su alrededor, que no son otros que aquellos que conocían a Juan el Bautista y que habían sido los que Juan había nombrado y a quienes Juan había dado testimonio, y le llama. Y le dice Jesús a Felipe, sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Empieza a hacerle preguntas a Jesús. Oye, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir ahora que me estás llamando? Juan el Bautista me ha dicho que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cordero de Dios, y tú me llamas, ¿y yo qué hago? ¿Cómo me voy a resistir, no? Creo que Felipe estaba muy preparado para responder a ese llamamiento. Solo dice Juan aquí, en el Evangelio, que Felipe era de Betsaida, de la misma aldea, del mismo pueblo que Andrés y que Pedro. Y fijaros, inmediatamente vamos a ver qué clase de discípulo iba a ser Felipe. Felipe encuentra a Natanael, a un amigo suyo, y le dice, no le dice hemos encontrado al Mesías, como le dijo Andrés a Pedro, le da una explicación todavía un poco más elaborada, porque Natanael era alguien que conocía muy bien las Escrituras, era un estudioso o un estudiante de la palabra de Dios. Y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Al igual que Andrés y que su hermano Simón, Felipe encuentra a otro y le habla rápido acerca del encuentro que han hecho, acerca del descubrimiento que acaban de hacer. Y le dice a Natanael que han hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Felipe mismo se había encargado de profundizar en las Escrituras para saber todo esto. Aquellos no estaban escuchando una cosa absolutamente nueva, ¿verdad? El pueblo de Dios estaba expectante ante la llegada del Mesías. Y la noticia era impresionante. Y Natanael, que había estado meditando en la palabra de Dios justo las horas antes en las que se encontró con Felipe, de repente encuentra algo que tiene mucho sentido con todo lo que él ha estado meditando en ese día. No es así exactamente como lo cuenta Juan, pero es así como sucedió, porque Juan nos habla de que Jesús le dice que le ha visto debajo de una higuera. Los grandes maestros judíos, los grandes alumnos, meditaban durante horas bajo la sombra de uno de los árboles más comunes y que más sombra y más frescor dan en esa zona del mundo, que son las higueras. Así que cuando Jesús le dice que le ha visto antes de que se encontrara con Felipe bajo la higuera, donde él estaba teniendo un tiempo especial con el Señor, un tiempo devocional, como le llamamos nosotros ahora, donde estaba leyendo la palabra y haciéndose preguntas acerca de lo que la palabra significa, del mensaje de la palabra. Entonces Jesús le da una señal clarísima a Natanael, le dice, cuando estabas meditando, cuando estabas teniendo tu tiempo de relación con Dios, te he visto. No es que le había visto en una pantallita, ¿verdad? Natanael lo entiende enseguida, por eso sabemos que Jesús le está hablando de algo que no le suena extraño. Y cuando Natanael viene a Jesús, Jesús le dice, aquí hay un buen israelita en quien no hay engaño, que está buscándome, está buscando y está intentando indagar qué es lo que pasa con ese anuncio que hay en toda la Escritura, para ellos el Antiguo Testamento era la única Biblia que había, acerca de mí. Este hombre está preparado. Y Jesús llega y le cuenta, te vi, te he estado contigo. Por eso la reacción de Natanael, ¿no? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo no sé qué salmo estaría leyendo Natanael esa mañana, pero seguro que era un salmo davídico en el que se anunciaba la llegada del Mesías, la llegada del Rey. Y por eso la conexión de Natanael con las palabras de Jesús es tan rápida, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, cosas mucho mayores que estas vas a ver. Y justamente, quizá esa mañana o el día anterior, Natanael había estado meditando en un pasaje que vamos a leer rápidamente esta mañana. Está en el capítulo 28 del libro del Génesis. Que nos va a servir para entender estas palabras que Jesús le dice. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vamos a Génesis capítulo 28. Hacía muchos años, justo antes de que el pueblo de Israel se formara, antes de que existiera el pueblo judío, el pueblo hebreo como tal, hubo una familia, ¿verdad? La familia de Abraham, que fue desarrollándose y que fue recibiendo promesas de Dios. Génesis 28, del 1 al 4. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. No te cases con ninguna mujer de aquí en Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram y a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allí con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Y en el versículo 10 leemos que Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso de almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia os daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido». Al despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta». Con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! En nada, es nada menos que la casa de Dios. ¡Es la puerta del cielo!». La puerta del cielo se estaba abriendo delante de Natanael. En Cristo, el cielo y la tierra se comunican. Por eso él declara más adelante que él es el único camino al Padre. Cristo Jesús es la puerta. También lo dijo de sí mismo, ¿verdad? Y aquí está anunciando precisamente Natanael qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a haber. Esa puerta que, más adelante, 3 años después, tenía algo que recordaba la escalera que unía el cielo y la tierra, un madero clavado en el suelo y del que colgaba el Cordero de Dios. Así que Jesús está muy por delante de todos nosotros, atrayéndonos hacia sí y diciéndonos: ¿qué más necesitas para darte cuenta de quién soy? ¿Qué más puedo hacer por ti que abrir la tierra y dejar el camino abierto a la presencia de Dios? No sé con qué cargas vienes esta mañana y estás aquí entre nosotros. Cada uno tenemos una carga. Cada uno tenemos asuntos que tenemos que tratar directamente con Dios. Cristo es el único que hace posible que podamos tratar directamente con Dios y podamos encontrar la vida plena, de la que muchos de los que estamos aquí podemos testificar y podemos decirte: ven y ve. Así que vemos aquí que seguir a Jesús es algo personal, que es el resultado del testimonio, que necesitas que alguien te hable de ello en primera persona y por experiencia propia, que pasa por un encuentro personal, como hemos visto en esta mañana, que seguir a Jesús forma parte de un llamamiento de Jesús. No se te ocurre a ti de repente, hay un llamado, hay un llamamiento de parte del Señor. Que seguir a Jesús es parte del plan divino. Cuando estabas bajo la higuera, te vi. Que seguir a Jesús cambia la perspectiva de la vida, como le pasó, como la iba a pasar a todos aquellos que estaban justo en ese momento con él. Que seguir a Jesús transforma totalmente a la persona. Y que seguir a Jesús muestra a Jesús. Si eres el discípulo que llegaron a ser estos 5 que hemos visto esta mañana, tú también vas a mostrar a Jesús. a otros. Seguir a Jesús transforma de tal manera la vida que puedes decir a otros, ven y ve. Hoy en día Cristo está en este mundo presente en su Iglesia. En ti y en mí, hermanos, aquellos que nos llamamos la comunidad de discípulos y que están identificados en la carta a los Efesios, que tanto hemos estado abordando en los últimos meses, como la nueva humanidad. Quiero terminar con una cita precisamente de la carta a los Efesios. Son palabras del apóstol Pablo hacia esa iglesia. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, dominio y de todo nombre que se nombra. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena en todo, todo en todo. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás buscando? Ven y ve. ¿Podemos invitar a otros con esta misma pregunta? Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana.